Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en una semana importante con el partido que el próximo sábado va a medir al conjunto ilicitano en el nuevo Los Cármenes. Recordamos que luego serán tres lunes. Bueno, en realidad por en medio el partido del Real Madrid. Dos lunes en febrero. Viene el Rayo Vallecano el día 9 de febrero. El 16 vamos a Eibar también lunes. Domingo. Que son precisamente los días que el Elche ha ganado sus cuatro partidos. En domingo viene el Real Madrid, 22 de febrero, y lunes 2 de marzo, Elche-Celta de Vigo. O sea que hay que acostumbrarse a los lunes, como decía la película Los Lunes sin Sol, pues esperemos que en este caso sean los lunes con victorias. Les saludamos desde el 101.4, esto es Tele-Elche Radio Marca. El Elche Club de Fútbol ha entrenado hoy a puerta cerrada para preparar otra final, la del nuevo Los Cármenes, sábado a las 8, con presencia de bastantes aficionados del Elche Club de Fútbol, esperemos. El que todavía no ha entrenado hoy, se le espera para esta tarde o mañana, es Rodríguez, que en principio no tendrá problemas para actuar en Granada si el técnico lo considera oportuno. Por cierto, que en Granada os podéis imaginar que afrontan el partido como una auténtica final. Si para nosotros lo es, para ellos que son colistas, mucho más. Habla el ex blanquiverde Rubén Pérez. Todos los partidos que nos quedan son finales, ¿no? Que todos buscan su objetivo y ahora pues este domingo es un equipo parecido a nosotros, que su objetivo es la permanencia y ahora pues verdad que tenemos una final de tantas que nos quedan, ¿no? Una final de tantas que les quedan, porque la verdad es que para los rivales directos, en este caso del Elche o del Granada, todo van a ser finales. Precisamente para Adrián González, este partido es más que importante. Importantísimo, porque nosotros somos también realistas, ¿no? Yo creo que quizá que hasta las últimas jornadas vamos a tener que luchar como los demás por mantenernos en primera. Pero es importante ir ganando todos estos temas a los rivales, ¿no? Que van a estar en la lucha por nosotros. Un ejemplo es el otro día aquí contra el Levante en casa, ¿no? Que quizá, bueno, si hubiésemos estado en otra situación en la tabla, si hubiese visto quizá un equipo distinto en la segunda parte y que a lo mejor hubiese cerrado el partido con más goles, lo que nos hubiese favorecido a la hora de jugar en Valencia contra ellos. Y bueno, tenemos que tener en mente eso, ¿no? Ganar, que yo creo que es lo importante porque aquí empatamos con ellos. Y además tener en cuenta que cuando jugamos aquí contra ellos, para mí fuimos mejores y merecimos ganar aquel día. Bueno, pues está también en juego el Golaveras. Recordamos, empate a uno en la ida. El año pasado el Granada venció los dos partidos por 0-1 aquí en el Martínez Valero, gol de Iturra, y 1-0 allí, gol de Ibrahimi. En esta ocasión empate a uno esta temporada y esperemos que el sábado podamos cantar buenas noticias. Los que ni cantan ni cuentan son los miembros del Consejo de Administración, porque siguen pasando los días, las semanas, las fechas y no hay ni soluciones ni explicaciones. Siguen pasando los días, no hay en este caso solución al tema económico, ni una sola explicación, ni una rueda de prensa para decir cómo va el tema económico, y tampoco en el capítulo de fichaje. Recordemos que este próximo viernes a las 12 de la noche expira el plazo para poder incorporar futbolistas. En el club todavía se agarran a alguna posibilidad, no sé si remota o no, de momento da la sensación de que sí, de al menos poder inscribir a Gabi Mudingalli. Sería una sorpresa muy agradable, todo hay que decirlo, que se pudiera inscribir a Mudingalli, y no te digo nada si se pudiera firmar algún efectivo más, porque dejó la puerta entreabierta Fran Escriba, a pesar de que la cerró el presidente hace un par de semanas.

la plantilla ha entrenado a puerta cerrada. No ha estado Rodríguez, al que se le espera para esta tarde o mañana. Veremos si mañana llegase, si le daría tiempo a incorporarse a los entrenamientos o no. Si llegase mañana y no entrenase, pues le quedaría solo el entrenamiento del viernes. Y desde luego, hombre, yo creo que Fran Escribá podría contar con él, pero me da la sensación de que no habiendo entrenado toda la semana, pues posiblemente estuviera en el banquillo. Recordemos que viene de jugar el último partido de la selección de Cabo Verde, el que supuso la eliminación. Los dos anteriores no los jugó y por lo que hemos sabido es porque arrastraba molestias y el jugador decidió con el cuerpo técnico no arriesgar. Sí, estaba bien ya para este último partido, que era importante. Jugó los 90 minutos, pero al final no hubo suerte para Cabo Verde, aunque sí la ha habido para el Elche, que puede contar con un jugador más en estos momentos de auténticas penurias deportivas para el equipo, porque cuenta con muy pocos efectivos. Con las ausencias de Jonatas, sin duda importantísima, yo, pues prácticamente desde que empezó la liga, al menos esa es mi teoría, el Elche es uno con Jonatas y otro muy distinto sin él, y el juego cambia cuando no esté Jonatas. Pues el sábado no va a estar. No se trata de echar de menos a los que no van a estar, sobre todo cuando empiece el partido, pero es cierto que es una baja muy, muy sensible. Ahora mismo es el jugador, pues sin duda, en el que se apoya el equipo. No solo para marcar goles, que también, no solo para las asistencias, que también, sino sobre todo para la salida del balón, para desahogar al equipo. ¿Va a ser capaz el Elche de poder, en este caso, no echar de menos a Jonatas? A priori yo creo que lo va a echar de menos en el partido. Otra cosa es que consiga un buen resultado, que el mejor ya sabemos que es una victoria, o en su defecto un empate. Y digamos, bueno, pues, oye, pero es la hora de Cristian Herrera, es la hora de Coro. Si quieren reivindicarse, este es el momento, en un partido con tintes de final y donde ellos van a tener la responsabilidad. Recordemos que ambos llevan más de 1000 minutos sin marcar un gol cuando han jugado. Por tanto, llega su momento. Con la de Jonatas, la ausencia de Jonatas, Faisal, que estaba también en un buen momento, son dos ausencias muy importantes en el ataque. Y Domingo Cisma, pues ¿qué equipo va a poner? Yo creo que, insisto, si mañana no entrena Rodríguez, yo creo que no va a ser titular. Y colocaría a Titón bajo palos con... veremos si repite Rocco Pellegrin o ya entra Lombán. Me da la sensación de que Lombán entrará. Después de la goleada del otro día, el problema no lo tuvo ni Pellegrín ni Rocco. El problema fue de todo el equipo, ¿no? Sobre todo a partir del 0-2 y de la expulsión de Faisal. El equipo se vino mentalmente abajo. Por tanto, yo creo que va a meter a Lombán. Junto a Rocco, lateral izquierdo de Edu Albacar, que ha arrastrado molestias a lo largo de esta semana, o está arrastrándolas. Todo parece indicar que llegará sin problemas al partido. Damián, lateral derecho, en el doble pivote, inalterablemente, estarían Adrián y Pasalic. Digo esto porque no hay otros. En la media punta, aquí es donde viene el baile, entraría Coro en la media punta por Faisal, Víctor Yarón en las bandas y arriba Cristian Herrera. Eso sería lo lógico. A menos que Rodríguez llegue muy bien, mañana entrene, el viernes también, y el técnico decida colocar a Rodríguez por la derecha, Aarón por la izquierda y Víctor por el centro, con lo que Coro no jugaría. Aunque el otro día el técnico en la rueda de prensa post-Barça dejó entrever que Coro, desde luego, iba a tener todas las opciones. ¿Cómo llegan a este partido los jugadores? Se lo preguntamos a Adrián González. Bien, bien, están muy bien. Con muchas ganas de que llegue el sábado para seguir en esa línea ascendente que tiene el equipo. Y bueno, sabiendo que es un partido demasiado importante y que tenemos que sacar adelante como hemos venido haciendo durante este último mes. Hay que sacarlo adelante una vez olvidado lo del Barça, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco tenemos que olvidar cosas que hemos hecho hoy en el día del Barcelona, que yo creo que también a nivel anímico nos viene bien, ¿no? Y bueno, saber que llevamos un mes muy bueno, muy positivo, haciendo las cosas muy bien y tenemos que seguir en esa línea creciendo. Yo creo que nos tenemos que creer que somos un buen equipo de primera y que vamos a sacar esto adelante. Por cierto, sobre el cambio de entrenador, Abel, que se estrenó con empate en Coruña, buen punto para ellos en Coruña, aunque no les ha sacado de colistas, pero eso, desde luego, el efecto nuevo entrenador, pues siempre hay que llevar mucho cuidado, se lo preguntamos precisamente a Adrián. Está claro que siempre que suele haber un cambio de entrenador, la dinámica del equipo suele cambiar. Va a ser el primer partido del entrenador en casa, con lo cual yo creo que será especial para ellos. Pero bueno, nosotros tenemos que saber jugar con esa presión que tienen ellos, ¿no? Que ahora son los que están metidos en el descenso. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Creo que hemos afrontado partidos difíciles en este mes que hemos jugado bien y los hemos sacado adelante incluso con victorias, como fue el de Bilbao. Y yo creo que tiene que ser esa línea el sábado. Yo creo que desde el primer momento nosotros creemos que es un partido que no ya puntuar, sino un partido que podemos ganar y vamos a ir a eso. La importancia del encuentro, ganar es dejar al Granada a 5 puntos, dejarlo colista a 5 puntos ya, más el Golaveras, ganar, pero perder es todo lo contrario. Te pasan, se te colocan un punto por encima, te ganan el Golaveras y a ti te pueden colocar como colista. Si Levante y Almería suman esta semana. Importantísimo, porque nosotros somos también realistas, ¿no? Yo creo que quizá hasta las últimas jornadas vamos a tener que luchar como los demás por mantenernos en primera, pero es importante ir ganando todos estos temas a los rivales, ¿no? Que van a estar en la lucha por nosotros. Un ejemplo es el otro día aquí contra el Levante en casa, ¿no? Que quizá, bueno, si hubiésemos estado en otra situación en la tabla, si hubiese visto quizá un equipo distinto en la segunda parte y que a lo mejor hubiese cerrado el partido con más goles, lo que nos hubiese favorecido a la hora de jugar en Valencia contra ellos. Y bueno, tenemos que tener en mente eso, ¿no? Ganar, que yo creo que es lo importante porque aquí empatamos con ellos. Y además tener en cuenta que cuando jugamos aquí contra ellos, para mí fuimos mejores y merecimos ganar aquel día. ¿Cómo afrontan el partido con las numerosas bajas e importantes que tienen? En todos los equipos hay bajas, ¿no? Es cierto que se dan 3 bajas que venían participando mucho a lo largo del campeonato, ¿no? Que han participado también mucho en este último mes, que parece ser tan positivo para el equipo. Pero vamos, hay 3 compañeros esperando que seguro que están con muchísimas ganas de entrar ya en el equipo, de demostrar que ellos también pueden estar ahí y de aportar al equipo y seguir en esa línea ascendente. También se le preguntaba a Adrián por todos los problemas que asolan a la entidad blanquiverde, sobre todo económicos, y a partir de ahí se extienden las ramificaciones a lo institucional, deportivo, etcétera, etcétera. Que tenía, o en este caso se le preguntaba, que tiene mérito el que ellos ahí estén manteniendo el tipo. Bueno, más o menos. Yo siempre he sido muy positivo durante el principio de la temporada. Y creo que estamos haciendo nuestro trabajo, estamos cumpliendo nuestra obligación, que al final es intentar ganar todos los partidos, intentar conseguir la permanencia y mantener al equipo en primera. Yo ya dije en la última rueda de prensa que si el equipo no estaba en primera, no había otra solución para todo esto que está ocurriendo. Y lo que sí me parece bastante positivo es que el equipo ha sabido mantener a un lado todo lo que se está hablando fuera de lo deportivo. Ha sido firme en su trabajo y yo creo que esto se está notando ahora durante estos últimos partidos, ¿no? Que el equipo ha trabajado bien durante el año y que ha sido paciente y que ahora están viniendo los resultados que tanto necesitábamos y que van a seguir viniendo durante el resto de la temporada. Yo creo que hemos tenido una mejoría bastante notable. Como quitando, lógicamente, los partidos contra el Barça, lo de la mejoría notable. Lo que pasa es que ese partido está fuera de concurso, me da la sensación. ¿Cómo se está viendo en esa demarcación en la que está jugando ahí, pues, como medio centro casi casi defensivo? Bien. Bueno, he escuchado de otra gente, ¿no? Que incluso de mi padre, ¿no? Que no es mi posición, que bueno, que yo no pongo excusas a este tema. Yo considero que también es mi posición, que tengo que realizar todo lo que el míster me pide. Conozco la posición perfectamente y yo creo que tengo que asumir las responsabilidades y dar todo lo que tiene que dar un jugador en esa posición. Su padre, lógicamente, es un personaje conocido. Entre otras muchas cosas, ha sido uno de los legendarios jugadores del Real Madrid y también entrenador de éxito en su última etapa en el Olympiacos griego. Hablamos de Michel González. Por si alguien había escuchado lo del padre, dice, bueno, que saca esto del padre, lógicamente, porque además su padre ha estado en las últimas semanas en nuestra ciudad viendo los partidos. Él está bien y, bueno, pues espera, lógicamente, seguir ahí, aunque no sea su posición. Cierto, sí, pero que no, ya te digo, no lo pongo como excusa ni para lo bueno ni para lo malo. Yo creo que tengo que asumir ese papel y lo hago encantado y lo hago así porque conozco la posición y conozco más o menos lo que hay que hacer, más lo que me pide el míster. ¿Está el equipo en desventaja con los rivales directos, por ejemplo el Granada, porque el Elche no puede reforzarse y los demás sí lo están haciendo? Bueno, no todos se pueden reforzar. Lo que sí que es cierto, que ya hemos comentado otras veces, es que por número la plantilla es más corta de lo que se puede ver en primera división. Pero bueno, yo ya lo he dicho desde el principio, que no debemos excusarnos en eso, no debemos estar todo el rato mirando en eso, porque al final yo creo que poco a poco puede mermarnos. Lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo durante este mes, jugar como lo estamos haciendo, seguir trabajando como lo hemos hecho durante el año y seguir siendo el equipo que venimos siendo, que al final yo creo que es la idea y la base y la clave para sacar esto adelante. Dice que no todos pueden reforzarse. Hombre, los rivales directos prácticamente todos. El Granada, el último Juan Calas del Getafe, Robert Ibáñez del Valencia, Rubén Pérez del Torino, ex blanquiverde. El Almería también se ha reforzado. El Levante, el Getafe, bueno, pues hasta Pedro León, que no podía, está pudiendo. El Deportivo de La Coruña también se ha reforzado. El Córdoba, ¿quién no se ha reforzado? Ahora mismo todos, menos el Elche. Por tanto, si tiene mérito que en la primera vuelta el Elche la haya terminado en permanencia, fuera del descenso, el doble de mérito tendría si consigue mantenerse, si es que al final no puede reforzarse. A lo mejor llega el viernes y resulta que vienen de una tacada tres jugadores. Ya nos gustaría y ya nos extrañaría. Pero si no se refuerza y el equipo se mantiene, sería, no sé si llamarlo un milagro, pero desde luego tendría el doble de mérito de lo hecho en la primera vuelta del campeonato. Sin duda, porque tus rivales directos se están reforzando y tú no. Y en la segunda vuelta, normalmente las bajas pasan más factura que en la primera. Los jugadores llegan más cansados y más si tienes una plantilla corta, porque repartes menos los minutos. Si es que esto es de cajón, esto es de sentido común. Sobre si al ser más corta la plantilla, aquí la verdad es que ha sido muy sincero Adrián cuando le preguntamos si cuanto más corta es la plantilla, el jugador de alguna manera tiende a pensárselo dos veces al meter la pierna por aquello de las lesiones, si en realidad baja la calidad en definitiva y el rendimiento al ser más corta la plantilla. Adrián. Puede ser, ahí no te puedo quitar la razón. Al final, cuando uno parece que puede jugar seguro y tal, si no es un poco inteligente, tiende a acomodarse, pero eso va dentro de cada uno, ¿no? Yo creo que ya somos profesionales, jugamos en primera división y tenemos que tener claro cuál es el trabajo diario que tenemos que hacer y cómo tenemos que prepararnos para el fin de semana, ¿no? Hay que ser listo. O sea, el quedarnos en primera no lo da todo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay tres compañeros que tienen que entrar en la alineación o más de los que no jugaron el otro día y tienen que ser listos, tienen que estar bien preparados y tienen que saber que es una oportunidad buenísima para ellos para seguir en esa línea ascendente que tiene el equipo. Vamos, la verdad es que sinceridad total de Adrián, reconociendo que, claro, cuando sabes que tienes el puesto prácticamente seguro, que no tienes competencia, como es su caso, pues tiendes a acomodarte, aunque va con la persona. Pero también Damián reconocía que era necesario, hace unos meses, decía que era necesario reforzar su posición porque, claro, él estaba solo y también se sentía indiscutible. Y eso no es bueno. La competencia nos hace crecer. La no competencia nos hace relajarnos. Vamos, esto no lo he inventado yo. Esto está inventado desde que la humanidad está sobre el planeta Tierra. Bien, pues hay, a pesar de esto, total confianza en la plantilla para conseguir la permanencia. Yo bien. Total confianza en mi equipo, en el cuerpo técnico, en el apoyo que nos da la afición cada fin de semana, que es increíble el cariño que nos dan y cómo nos tratan. Y la verdad que lo he visto bien durante todo el año. He tenido confianza en mis compañeros y en el cuerpo técnico y por supuesto que no va a cambiar ahora, y más en la situación en la que estamos fuera del descenso. Yo creo que estamos encontrando nuestro juego en los últimos partidos y yo creo que ahora solo podemos ir hacia arriba. ¿Le gustaría que la afición esté en Granada? Sí. Yo creo que lo que tiene esta afición es que no nos falla nunca, ¿no? Siempre están ahí para apoyarnos. Y seguramente que este fin de semana, y viendo la trascendencia del partido, no van a faltar a la cita. Y mira, tienen además la ventaja de poder venir al Día del Madrid gratis, que al final es un partido que le gusta venir a todo el mundo. Sin duda alguna. Por cierto, ¿sabe de la rivalidad de los Granada-Elche a raíz del playoff de ascenso? Pero seguro. Además, en la situación que estamos los dos ahí peleando por quedarnos en primera, va a ser un partido de tensión seguro. ¿Más de 3 puntos en juego? Sí, ya lo he dicho antes, que el golaveraje también es importante. Vamos a estar, yo creo que con ellos y con 10 equipos más peleando hasta el final, y va a ser importantísimo el partido de este fin de semana. Yo creo que ellos están en una situación más delicada que nosotros y se tiene que notar también dentro del campo, tenemos que hacerlo notar. Del productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¡0,999 euros litro! ¡Esto sí que es un precio! ¡Bomba! En estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor, a 0,999 euros litro. Estación de servicio Altavix, Camino Castilla, siempre el mejor precio. Y ahora, como no podía ser de otro modo, también. Recuerda, a 0,999 euros litro. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de frangiverde. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos a través del 101.4. Como os comentaba también al principio, hay que estar ya muy pendientes. Yo creo que por propia educación, uno de nacimiento tiene que estar pendiente siempre, ¿no? De no insultar, de no realizar cantos xenófobos, racistas, en cualquier sitio. Lo que pasa es que en los estadios de fútbol, pues, no sé si por una mala educación de base, pues en algunos se han podido escuchar. Eso ha supuesto, pues, en algunos casos, medidas. Y, bueno, pues esas medidas desde la reyerta que supuso la muerte de un aficionado en la previa del Partido Atlético de Madrid Deportivo La Coruña, pues se han endurecido. Los estamentos, Liga, Federación, Consejo Superior de Deportes han tomado cartas en el asunto y bueno, se han endurecido las medidas contra la violencia en los estadios de fútbol y habrá que llevar mucho cuidado en este caso, realizarlas por lo que te pueda caer y también a los propios estadios de fútbol, en este caso a los responsables de los estadios, porque, como digo, las medidas se han endurecido. Precisamente queríamos conocer más sobre estas medidas y estamos en contacto con el director de operaciones del Elche Club de Fútbol, Pablo Martínez, al que ya saludamos. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿En qué consisten esas nuevas medidas que, bueno, suponen que a partir de ahora hay que llevar muchísimo cuidado con todo este tipo de actos? Sí, hay que llevar muchísimo cuidado, pero yo creo que la afición del Elche es una afición ejemplar, que siempre ha demostrado su señorío, su saber estar, y no creo que tenga que temer absolutamente nada por este nuevo margen normativo. Sí que es cierto que este fin de semana se da la circunstancia de que, bueno, jugamos contra tanto el primer equipo como el filial, pues con dos de los rivales donde hay mayor rivalidad. Mayor rivalidad deportiva. Uh-huh. Y en los últimos partidos sí que han habido cánticos también por ambas aficiones. Bueno, que no me gusta reproducir. Cánticos de... Bueno, lo voy a decir para que las cosas se entiendan. Vale. Pues a partir de ahora, pues el puto Elche o el puto Granada o el puto Hércules o puto Alicante, todo eso va a ser sancionado. Porque además no es que lo puede reflejar el árbitro en el acta, pero es que aunque no lo haga, Liga, sensibilizado, como bien dices, por la última muerte de un seguidor y por los últimos incidentes violentos, pues incluso ha creado una figura que se llama director de partido, uh-huh, que bueno, se persona en todos los estadios, en todos los partidos, y da cumplida cuenta de toda la violencia verbal que hay en los estadios, de cualquier tipo de pancarta, de cualquier apología de la violencia, de racismo, xenofobia, y la propia Liga es quien lo denuncia todos los martes. De hecho, hemos podido, en las dos últimas semanas han sido denunciados clubes por este tipo de, y aficiones por este tipo de comportamientos, pues como la de Sevilla, la del Betis, la del Valencia, y en fin, es un problema que a nivel interno en el Elche no nos preocupa, porque nuestra afición siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, pero que sí que es necesario que se tenga esa información y no respondamos a las provocaciones. Es que estamos totalmente convencidos de que tanto en Granada, nuestra afición, como en el Martínez Valero el domingo contra Hércules, no va a haber ningún problema de este tipo. Es que precisamente coinciden en menos de 24 horas los dos rivales ahora mismo, digamos que más rivalidad hay. Por antonomasia, claro, siempre ha sido el Hércules y desde el playoff del 2011 el Granada. Pablo, ¿en qué consisten esas nuevas medidas? Es decir, si te pillan la matrícula cantando esos gritos pues racistas, xenófobos o de insultos, ¿qué le va a pasar al que lo hace y al club en el estadio donde se produce? Pues mira, hay una responsabilidad personal que siempre la hay por parte del autor de ese tipo de hechos. La seguridad del club está obligada a intervenir, a identificar al autor, a expulsarlo del recinto, y se le aplicaría la ley del deporte, en lo que significa una sanción mínima de 3.000 euros y 6 meses de suspensión de entrada y prohibición de entrada a campos. Eso a nivel personal, por parte de cualquier aficionado. El club, si no interviniera, sería el multado, el sancionado sería el club. También se da el caso de cuando esos insultos son de forma generalizada en una grada. Bueno, pues Liga, la Federación, ahora prevé incluso el cierre de una grada entera. Y bueno, incluso los defensos administrativos, en el momento de que porque la instrucción clara es acabar con la violencia verbal en los estadios y acabar con los ultras, que es la directriz clara que ha dado tanto Liga como Federación. Entonces, en el momento de que los clubes no actuemos con la diligencia debida, incluso estamos apercibidos de sanción administrativa. O sea, como puedes ver, la intención es clara y los clubes estamos obligados. De hecho, ya te digo, no es una situación que se dé aquí, porque hay otros estadios donde este tipo de tipo de conductas violentas o exentas de fair play sí que son, se dan a prácticamente en todos los campos. No quiero nombrar campos por no ser descortés, sí. Pero todos conocemos que en otros campos hay gradas donde se permite todo tipo de pancartas, todo tipo de lemas, y sin embargo Elche en los dos últimos años no ha sido así, y de hecho no tenemos ni una sola sanción en los dos últimos años, lo que yo creo que es motivo de orgullo, y puedo dar fe de que en las reuniones de Liga, que de hecho el día 3 tenemos otra reunión en Liga con Javier Tebas y los principales responsables de seguridad de a nivel nacional, que siempre uno de los modelos y ejemplos a seguir respecto a afición y comportamiento es la del Elche Club de Fútbol. Por tanto, bueno, creo haber entendido que el que realice algún cántico, algún insulto a nivel personal, le puede caer esa multa de 3.000 euros y 6 meses de suspensión, de ahí para arriba. Como mínimo, exactamente, de ahí para arriba. Y si el club no interviene, entonces la responsabilidad también sería para el club. Si el club interviene, saca a la persona. Así es. Vale. Y ojo con el tema también de cánticos en las gradas, porque claro, ahí ya cuantificar y ver si son 1.000 o 2.000 o 3.000, ahí hablaríamos de una grada que se podría cerrar, por lo que has comentado, ¿no? Sí. Bueno. Sí, correcto. Y si hubiera una connivencia de los clubes en este tipo de actitudes, ya te digo, o sea, incluso la sanción que se gradúa hasta la propia descenso administrativo, lo que obliga a los clubes a tomar decisiones con su grado de animación, con los grupos que puedan tener un comportamiento violento, que los hay en algunos campos, y obviamente todos tenemos que ajustarnos a la nueva normativa. Aprovecho precisamente ese tema para preguntarte, la medida que tomasteis el otro día es la suspensión cautelar de la grada de animación Sisto Marco por la presencia de los seguidores de la Jove Elx, a los que entendéis que son ultras. ¿Esto cómo queda? Porque suspender cautelarmente, ¿esto es temporal o es definitivo? Sí. Yo creo que ha sido mal interpretado. La norma es muy compleja. A nivel de acceso no cambia nada. O sea, los miembros de los aficionados de Jove Elx pueden seguir entrando como hasta ahora, con sus abonos, con las mismas medidas de seguridad, absolutamente igual. De hecho, el partido contra el Barça no lo hicieron en su mayoría, porque sí tuvieron aficionados de Jovel que sí que entraron, pues porque cuando es jornada económica pues requiere un mayor esfuerzo, y tanto partido de Atlético de Madrid como este, pues cuando es de pago se resiente mucho el acceso a Curva Sur Descubierto por parte de Jovel. Pero no cambia absolutamente nada. Lo que el club no puede hacer, obligado lógicamente por la nueva legislación y por las directrices de Liga y también por parte de policía, es fomentar una grada de animación con presencia de ultras. Claro, una grada de animación es una grada donde esos aficionados, el club les da medidas de favor para que sean integradas por gente joven, con entradas baratas, con regalos de merchandising, con subvenciones en viajes. Pero claro, esas medidas de favor estaríamos contribuyendo al crecimiento y al fortalecimiento de un grupo ultra, y es una acción que tenemos prohibida, y realmente, aunque no tenemos, porque actualmente no hay un problema con Jove Elx. Jove Elx, yo tengo que decir que desde los dos años que yo llevo como responsable de la seguridad, Jove Elx dentro del estadio, el único problema que fue aislado, porque los únicos responsables fueron los que además fueron identificados y así lo hicieron, por los cánticos racistas de Granada, que fueron unas 20 personas y fueron identificados por la seguridad del club, que por cierto, la actuación del club fue merecedora de incluso de elogios y de incluso públicos de Comisión Nacional Antiviolencia. Con Jovel no hay ningún problema, y la responsabilidad del club es seguir trabajando para que dejen de ser considerados grupos de riesgo, y así lo vamos a seguir haciendo. Ahora bien, tenemos que cumplir con las instrucciones que nos da la Liga, con la normativa actual, y mientras que sean considerados un grupo de categoría de riesgo, grupo C, como se le denomina, y sean considerados miembros ultra, pues las medidas de seguridad serán más intensas y estaremos limitados en el trato que le podemos dar. Sí. Pero vamos a trabajar de forma activa, como lo venimos haciendo, con la colaboración de ellos, que también, tengo que decirlo, están sensibilizados hacia esta situación y están intentando ellos mismos pues adaptarse a estos nuevos tiempos, en que Jovel sea una peña más y sea y se deje de ser considerada un grupo ultra. Es que yo creo que sería buenísimo que ellos pudieran definitivamente ser uno más en este sentido, porque es una la peña más animosa, sin duda, que ha tenido el Elche en los últimos años y en las últimas décadas. Yo la duda que tengo es... Y la culpa general es, Paco, siempre son injustas. Cuando hay una persona que tiene un comportamiento indebido, pues hay que actuar en contra de esa persona. Claro. Criminalizar a una generalidad de personas o aficionados, yo creo que eso siempre es injusto. Es una injusticia. Por terminar con este tema... ¿El resto de peñas de Sagrada Animación sí pueden exhibir sus pancartas de sus peñas y la Jove Elche no? Lo que te dice el comunicado es Jove Elche, porque mientras esté con un grupo ultra... No puede exhibir sus pancartas. Se le daría cobertura a la apología de sus ideas, a la difusión de sus ideas, y por lo tanto no te permite la noticia ni liga por reconocer Jove Elche como tal mientras sea un grupo ultra. Cuando sea una peña más, sí que podrá... de llevar sus emblemas, símbolos, bufandas. Pero el resto de peñas que están en esa grada pueden, claro, como Peña Manu Herrera, Minuto 12, Brigadas, como hasta ahora. ¿Y cuándo será considerada o cuándo puede ser considerada una peña más, Jove Elche? Pues mira, cuando durante un tiempo permanezcan con un comportamiento dentro y fuera del estadio sin ningún incidente violento. Cuando en redes sociales, en los ámbitos, en los medios de difusión que tienen de sus ideas, dejen de ser ultras, ellos mismos dejen de denominar ultras y puedan acreditar ante la autoridad de que no su misma existencia como grupo no supone una amenaza para la seguridad del resto de aficionados. Como el propio sentido común te dice, eso requiere de un tiempo, requiere de unos pasos y requiere de un tiempo. Y me consta que los dirigentes de Jove Elche están planteándose ese escenario y están viendo la fórmula para llegar hasta ahí y que puedan ser considerados por las autoridades y por el propio club una peña más. Pues sería el escenario ideal que pudieran estar ahí animando sin duda al equipo, porque ahora mismo, bueno, y siempre hace falta el ánimo de todos. Y ellos, como digo, son una peña especial, así hay que entenderla, pero lógicamente tienen que también adaptarse pues a las medidas de seguridad. La última creo que Paco, si me permites, me gustaría dejar claro que ese es el gran deseo que tenemos a nivel interno del club y yo personalmente, que Jove Elche pueda ser considerado un aficionado más y se le pueda dar el mismo trato que a cualquier otro. Pues esperemos sin duda que llegue ese momento. Por último, porque nos quedamos sin tiempo, Pablo, habéis hecho para los abonados medidas especiales, las hemos comentado ya desde ayer. Partido para los abonados que viajen a Granada podrán retirar su suplemento gratis el día del Real Madrid, que será jornada económica, es decir, podrán ver el partido sin tener que pagar. Los abonados que vayan a ver el derbi, el Chilicitano Hércules, también tendrán la posibilidad de retirar una invitación, una entrada para el Elche. Elche Rayo Vallecano. Lo que te quería preguntar es, de las 700 entradas, ¿cómo va el movimiento? ¿Se están vendiendo? ¿Cómo va? Sí, ayer cerramos la tarde con más de 80. Esta mañana ha habido bastante afluencia, he podido ver en la tienda. No te puedo dar números exactos, pero yo creo que ya estaremos por los 120 aficionados aproximadamente. Con una reserva que teníamos también de un autobús completo de 54, pues mínimo estamos ya hablando de 200 aficionados, más de 200 aficionados, mínimo estamos a miércoles. Uh-huh. Yo soy optimista, yo creo que mi estimación de mínimo de 300 a 500 aficionados del Elche van a acompañar al equipo en este partido tan importante, tanto para nosotros como para el propio Granada. Pues sería fundamental que al menos 500 estuvieran en las gradas del nuevo y una Lucanes. Pulsera conmemorativa de este fin de semana, Paco, tanto a los abonados que vayan a Granada como los que vengan también a arropar en un partido tan importante a licitar, se les va a regalar un obsequio, una pulsera conmemorativa de ambos partidos. Que no sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar para que se repita un fin de semana igual. Un derbi provincial entre Martínez Valero y Ilicitano Hércules y un partido, una rivalidad máxima en primera división entre Granada y Elche. Y con lo que hay en juego además. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. A ti, Paco. Buenas tardes. Pablo Martínez, director de operaciones del Elche Club de Fútbol. Nos hemos comido un poquito de tiempo, pero merecía la pena por todas las explicaciones que hemos podido escuchar. Aquí lo dejamos. Como siempre, un placer. A las 7 llega más Elche y más deporte con Eloy Lizarán en el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.